en diferentes empresas que no han sido de la línea, vos sabés que hay listas nacionales y demás, los partidos, como en todos los sindicatos. Y han ganado, en Canal 7 ganó durante un periodo una línea disidente con la línea tradicional. Sí, sí. Pasan otros gremios como bancarios. Y no pasó nada, ¿viste? No es que nos agarramos a Piro en Quilmes, ¿no? Sí, pero más allá de las listas, el tema de cómo se debaten y se toman las decisiones. Ahora, Se levanta la mano. Nuestro sindicato es un sindicato que lleva adelante la democracia de la que hablaba Osvaldo Bayer, la democracia de mano levantada, de asamblea con mano levantada. Y todos nos miramos a la cara y sabemos lo que votó cada uno. Y claro, tenés tres alternativas: por la positiva, por la negativa o abstención. Y cada uno sabe lo que votó y ya está, no hay vuelta. Nos miramos a la cara y sabemos lo que votamos. Gerardo Prado, estamos dialogando, delegado de Satside en Polka. Y quiero finalmente charlar de la cuota de pantalla, porque a todo esto, cuando vos prendés la tele, digamos, hay mucha lata, ¿no? Lo que se llama lata, que es estos productos que vienen de afuera. ¿Por qué pasa eso? Y porque no hay una ley que lo regule. No hay una ley que lo regule. Esto es lo mismo. Bueno, la ley de medios parcialmente está, ¿no? La ley de medios parcialmente está, pero cuando hablaba de la cuota de pantalla, necesitaba una ley aparte, claro, que regulara, o una regulación aparte, que marcara el paso de lo que era la cuota de pantalla. Porque vos podés tener una cuota de pantalla, pero llenarla de noticieros. Bien, cuota de pantalla significa que, digamos, por ejemplo, ayer me contabas el caso de Brasil. Brasil, claro, con la, que no tiene con la ley telenovela, de digamos, ¿no? Claro, Brasil no tiene ley de medios. No tiene ninguna ley de medios. Y cuando yo hablé con los compañeros de Brasil, los delegados de televisión de Brasil, y le contábamos la ley de medios. De hecho, yo, que soy también un poco obsesivo con las cosas, tenía el proyecto, el primer proyecto, y después la ley que se votó, sí, que tenía más artículos y demás. Entonces hacíamos como una suerte de comparativo entre el proyecto original y la ley que se votó y demás. Vos sabés que uno de nuestros asesores letrados, Damián Loretti, el doctor Damián Loretti, es parte autor de la ley de medios. Sí, lo conocemos. Es una persona que hace añares que está en este tema, y aparte de ser un campeón, digamos, pero hace muchos años está trabajando esto, y nosotros le contábamos a los compañeros brasileños la dinámica de cómo se fue votando, y nos miraban como si fuéramos marcianos. O sea, ley de medios en Brasil es imposible. Olvídate, tenés dos grandes cadenas, claro, ninguna, la Globo y no sé qué otra. Chau, no te y se acabó. No te dejan poner los pies en el plato ni loco. Bien, ahora viene el pero, digamos, no tiene ley de medios. Es imposible discutir ley de medios, pero ahí la cuota de pantalla existe, digamos. Claro, la cuota de pantalla existe y existe por ley. Pero aparte de existir por ley, hay una cuestión arraigada en la ciudadanía que tiene que ver con la costumbre de mirar novelas brasileras, aparte, no turcas. Puede haber alguna que por ahí no lo es, pero de mirar novelas brasileras. Se para el país, se unificó el horario, esto es único, esto solo pasa en Brasil, se unificó el horario, tiene dos usos horarios, o en algún momento los tuvo. No sé si actualmente con Bolsonaro todo cambia, pero tenía dos usos horarios y modificaron el horario de la novela para que sea en el mismo momento todo Brasil mira la novela. Claro. Se cambiaban los horarios del fútbol. Uh-huh. O sea, los partidos se jugaban más tarde porque a tal por la novela, claro. Bueno, eso claro, lleva una explicación histórica, cultural. Ahora, lo importante claro, acá eso, es que también se hizo acá, ¿eh? Eso también se hizo acá, o sea, también lo pudimos haber hecho, y esto es lo único en que coincidimos con los empresarios, porque cuando los gerentes de la empresa nos plantean que necesitamos una ley que regule la cuota de pantalla, nosotros lo miramos, no sabemos si estamos hablando con Camilo Cienfuegos o con el Che Guevara. De golpe se ponen la boina, se pegan la barba y nos hablan de la cuota de pantalla, un nacionalismo empresario, decimos, ¿qué pasó? Nos van a matar de un infarto. Hasta recién no querías pagar el aumento nos estás volviendo loco con el aumento de paritaria y de golpe me estás hablando de la cuota de pantalla y que el sindicato argentino no hace nada. ¿Cómo no hacemos nada? Somos los primeros en proponer una cuota de pantalla. Hay un lobby empresario muy grande en eso, que son los canales. No las productoras, pero sí los canales. Las productoras producen lo que producen. Ajá. Y lo venden. Pero los canales no. Los canales no quieren. No, claro, porque los canales te rellenan cualquier cosa con una lata polaca. Ahí estamos hablando de Canal 9, Telefe, digo, los canales de llamados los de aire. Los canales de aire. Los canales de aire. Sí, sí, los canales de cable tienen otra regulación. Básicamente en el cable lo que sucede es que uno paga una suscripción, entonces las cosas se regulan por lo que paga el consumidor. Bien. Entonces, hay otra realidad. Ahora tenemos Canal América, tenemos Telefe, Canal 9, Canal 13, ¿no? Bueno, Canal 7. Claro. Todos esos canales y tendrían que tener una cuota. Porque, perdón, esto es la problemática de Capital y Gran Buenos Aires, pero después vos tenés todos los canales de aire del interior, sí, de cada una de las provincias, compañeros que están trabajando y que le ponen el lomo a tratar de salir adelante en un canal, en una ciudad donde, viste, la mitad de las cosas se repiten de Capital y la otra mitad se hacen ahí, claro. Se hacen a súper a pulmón. Sí, sí, sí, sí. Entonces, cuota de pantalla es que haya una producción nacional garantizada, que eso es trabajo. Claro, que haya una producción nacional relacionada a lo que puntualmente un Estado necesita hacer. No es lo mismo que vos televises como el cometa choca contra el planeta que tiene al lado, televises conviertas en el medio, en el espacio, a una tira diaria. En una tira diaria trabajan 70 técnicos y, no sé, 50 actores, entre extras, compañeros extras, actores y demás. Uh-huh. En un noticiero, por ahí, hay 6 técnicos y 2 conductores. Y un productor. Entonces, lo que necesitas es una cuota de pantalla que te dé ficción. Que porque también es cuota de pantalla, y se hizo durante mucho tiempo, ir a recorrer todos los festivales del interior. De hecho, en el primer año del gobierno de Mauricio Macri, Canal 7 hizo una recorrida por todos los canales todos los festivales del interior, que para muchos suena como una especie de tontería, pero para las ciudades del interior son sumamente importantes, son puntos turísticos o puntos que acercan a la gente a esas provincias y a esas localidades. Entonces, se hace la fiesta del chancho con piolín en cualquier lado, en Varadero, y allá iban los compañeros a televisar el festival. Eso se hizo el primer año. Cuando tuvieron que pagar las horas extras, el traslado y demás, fue donde el compañero Lombardi, un verdadero crápula, dijo que los trabajadores de Canal 7 cobraban muy caro, y tuvieron un conflicto durante 2 años consecutivos. Canal 7 con Lombardi no respetó la paritaria. Los compañeros del canal se degañitaron tratando de solucionar ese problema. Se presentaron hasta, el sindicato hasta presentó en la justicia recursos de amparo para que eso se revirtiera. Ha sido terrible el mal manejo que ha habido de lo que llamaríamos la cuota de pantalla. Porque cuando hay trabajo nacional, como en este caso, ir a ver todos los festivales que se puedan dar, resulta que no, eso no repercute en el bolsillo del trabajador. O sea, te hago, es como, pasó también con la agencia Telam, que no mandaban, claro, no mandaban periodistas porque le tengo que pagar. Le tengo que pagar. Sí, claro, sí, que sí, le sí, tiene que todo pagar. Lo que pasó con los medios públicos fue mándalo gratis. Gerardo, te mandamos un gran abrazo para vos. Esperemos que esto se resuelva de la mejor manera, y creo que nos tomamos el tiempo para para entender que desde los sindicatos hay propuestas. Así que te mandamos un gran abrazo. Les mando un gran abrazo, muchísimas gracias por difundir toda esta problemática. Muchas gracias. Gerardo Prado, él es delegado en Polca por SATSAI, Sindicato Argentino de Televisión. Se tiene que sentar, ¿no, Manu? Adrián Suar, para decirte, no tengo plata. Y yo me le cago de risa. Sí. Si no tenés plata vos, imagínate yo, ¿no? Patrón. Qué bárbaro. Bueno, vamos al informativo Telam, si te parece. Tenemos a Pablo Yondo. Después, más música, tenemos La Tranquera Abierta. Tenemos a Agustín Montenegro. Esto es Punto de Partida de los Viernes. Noticias. Ordenaron levantar las suspensiones para que Vicentín pueda volver a exportar e importar. El juez civil y comercial de la segunda nominación, Fabián Lorenzini, hizo lugar a un planteo de la cerealera para que se levantaran esas restricciones que los organismos públicos disponen de forma automática ante incumplimientos fiscales. El juez a cargo del concurso de acreedores de la empresa Vicentín ordenó a la AFIP y a la Dirección General de Aduanas levantar las suspensiones que pesan sobre la compañía en el registro de importadores y exportadores y habilitar las plantas cerradas como consecuencia de esas suspensiones. El magistrado fundó su decisión en que las deudas por las cuales se activó el sistema de suspensión e inhabilitación que aquí se reclama resultan ser anteriores a la presentación de este proceso concursal. Aprobaron la nueva normalidad de las escuelas, con un sistema bimodal y dos modelos de aulas. Además, cada jurisdicción podrá construir reglamentaciones propias complementarias. Para ello, las provincias deberán presentar un plan jurisdiccional de retorno a clases presenciales ante el Ministerio de Educación de la Nación. Las 24 jurisdicciones del país aprobaron los protocolos con un sistema bimodal que alternará la enseñanza presencial y a distancia, y dos nuevos modelos de aula que plantearán la división de alumnos por grupos o el aula burbuja, lo cual quiebra el formato tradicional vigente desde principios del siglo pasado. Las clases en la modalidad virtual y en la presencial seguirán vigentes en forma simultánea y serán las autoridades educativas de cada provincia y de cada escuela los que determinarán el aprendizaje de contenidos a distancia y la incorporación paulatina de grados en función de la evolución epidemiológica de la pandemia. La Pampa. Sergio Cilioto opinó sobre Portezuelo del Viento. El gobernador pampeano analizó que un dique no sería viable en la actualidad debido a la escasez hídrica. Esto decía el mandatario provincial con respecto al tema. Con la gran crisis hídrica que tiene hoy la cuenca del río Colorado, sinceramente no sería viable una central que genere energía a partir de un gran reservorio de agua. Es una central de pasada, o más de una central de pasada, que genere energía sin modificar el caudal del río en todo su cauce. Así que creo que hay distintas alternativas, pero primero necesitamos saber cuál es la potencialidad del río Colorado. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Mundo Patricios, donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios, desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes.